la encontré. Ay, ay, una mirada, una sonrisa, me volvió loco, la bailé, solo invité. Tomé su mano y su cintura y su mejilla a la mía se pegó. Ay, ay, me dio mareado, me dio embobado. Busqué sus labios y un beso le robé. Ese beso que bailando le robé, no me pude contener. Ese beso me ha atrapado el corazón, he perdido la razón. Son